Jueves, día 4, semana 2. Ciencia. Eratóstenes. Muchos científicos de la antigua Grecia creían que el mundo era redondo, pero ninguno supo de su tamaño hasta el siglo 3 a.C., cuando Eratóstenes, director de la Biblioteca de Alejandría, diseñó un ingenioso método para medir el planeta. Eratóstenes sabía de la existencia de un pozo muy especial cerca de la localidad egipcia de Azusán. El 21 de junio, al mediodía, en la jornada más larga del año, los rayos del sol penetraban directamente hasta el fondo de la cavidad, lo que significaba que la estrella estaba justo encima. Se dio cuenta de que si el sol estaba directamente encima de Azusán, entonces sus rayos debían incidir sobre Alejandría, marcando un ángulo determinado, que debía tener la orientación norte. Por tanto, si era capaz de medir este ángulo, tendría el dato clave para extrapolar el tamaño del planeta. Así que el 21 de junio del mediodía, cavó un palo en el suelo de Alejandría y midió el ángulo que formaba su sombra. Eratóstenes sabía que el ángulo de la sombra equivalía al formado por las dos ciudades y el centro de la Tierra, así que dividió su tamaño por 360, el número de grados que tiene un círculo, para determinar la fracción del planeta que separaba ambas ciudades. La respuesta fue un cincuentavo. Es decir, si caminas de Azusán a Alejandría y viceversa 50 veces, habrás andado el equivalente a la circunferencia de la Tierra. Solo quedaba ya medir la distancia precisa entre ambas ciudades. Eratóstenes contrató un profesional entrenado para dar pasos exactamente iguales y de sus medidas dedujo que la circunferencia de la Tierra era de 39.740 kilómetros. Hoy en día, usando esos mismos principios ideados por Eratóstenes hace más de 2 milenios, los instrumentos modernos estiman que la distancia alrededor del ecuador es de 40.069 kilómetros. En los tiempos de Eratóstenes, el mundo conocido se extendía de España a la India. Él creía que el resto del planeta estaba cubierto por un vasto océano. De no ser por su enormidad, sería posible navegar desde España con rumbo al oeste hasta la India. Esta fue la idea que inspiró a Cristóbal Colón para su famoso viaje de 1492. Eratóstenes fue uno de los primeros historiadores en intentar ordenar, de forma cronológica, los acontecimientos pasados. Las fechas que él determinó se siguen usando en el estudio de la antigüedad. Segundo, también le debemos muchos conceptos modernos sobre la latitud y la longitud, las escalas musicales y los números primos. Tercero, otros científicos de su época lo apodaban poco amistosamente Beta, porque tenía tantas áreas de interés que sus contemporáneos lo consideraban un aficionado, un tipo de segunda clase.